Radio Valentín Letelier, emisora de la Universidad de Valparaíso, presenta Valparaíso es un cuento. Conducen Sandra Aravena y Patricia Mix. Mientras el hombre miraba la luna, ésta lo miraba a él. Ambos sabían que era un amor imposible. La luna a veces enojaba, daba golpes contra el mar, y aquel hombre entregaba lágrimas a ese cuerpo azul ya salado. Aprendieron a vivir con ese amor imposible, consolándose con el hecho de que cada noche, con certeza, podrían al menos contemplarse. La mirada de ella tenía esperanza. La de él, curiosidad. Estaban todos los motivos para que ellas no se encontraran. Sabían ambas que no debían hacerlo. Pero ahí, en esa multitud, no hubo alternativas. Eran miradas tan temerosas que al acercarse se evitaban. Mientras que en la lejanía, cuando tenían la certeza de ser solo miradas, se buscaban y se gritaban quién sabe cuántas palabras. Palabras que la boca no puede expresar. Porque el temor a decirlas es más fuerte que el de callarlas. Así fue, por un motivo u otro, sin tener mayores explicaciones. Ambas miradas, que se miraban y se separaban, aprendieron a vivir con ello, y descansaban de vez en cuando con un cálido abrazo que les hacía sentir que no estaban locas, que aquello que se decían tenía espacio en otro lugar, aunque sea por unos segundos. Martes 31 de julio. Se nos va el séptimo mes del año. Empezamos agosto. Y empezando agosto, precisamente el primero de agosto, celebramos en nuestros pueblos altiplánicos el Día de la Pachamama. La Pachamama está, que es la Madre Tierra, que es una especie de diosa, pero no es solamente una diosa creadora, sino que por sobre todas las cosas, una diosa proveedora. Aquella que nos da donde vivir, donde respirar, nos da que comer, nos da que beber, nos da la posibilidad de habitar. Hablamos de una diosa que no solamente tiene que ver con el territorio, sino que tiene que ver con todo lo que la habita. Celebramos el día 1 de agosto, el Día de la Pachamama, y no podemos dejar pasar esta oportunidad maravillosa para hacer un llamado a la conciencia, que esta tierra, así como es nuestra madre, tenemos que cuidarla y quererla como tal. Pasan muchas cosas alrededor. Tenemos problemas con la pesca artesanal, tenemos problemas con la producción agrícola, tenemos problemas con la producción de nuestra tierra, con la explotación de nuestros recursos naturales. Y ese llamado no lo podemos dejar de hacer, porque cada cosa que proviene de la Pachamama es para nosotros, pero sin codicia. Porque la codicia puede matar a nuestra propia madre. Y con este mensaje damos inicio a este programa de cuentos, este programa de cuentería, con una invitada maravillosa. Me siento en un honor absoluto porque ella, Daniela Cornejo, una mujer joven en la cuentería, una mujer que se tiró un piquero en la cuentería hace algunos años, se encuentra sentada en este estudio. Buenas tardes, Daniela. Buenas tardes, Sandrita. Qué placerazo tenerte acá. Más para mí, créeme. Qué bueno, entonces estamos rodeadas de placer. Puro placer. Qué maravilloso placer el de escuchar cuentos. Dani, bienvenida y al mismo tiempo de darte la bienvenida, quiero conversar contigo algunas cosas que me parecen súper importantes. Lo conversábamos en un cafecito antes del programa, que a mí me llamaba mucho la atención esto de ser la nueva generación de cuenteros en el país, que está teniendo un alto impacto a nivel nacional e internacional. Fueron colaboradores directos del primer encuentro de Valparaíso es un cuento en octubre del año pasado. Uh-huh. Y este año se lanzaron solos como Sausa Cuento, porque tú eres miembro de ese colectivo, uh-huh, a contar por la vida. Cuéntame un poco de este recorrido que ha ido pasando contigo. En realidad, como dices tú y como conversábamos, fue realmente un piquero que de pronto nos vimos ahí como tirándonos el piquero. Como que todo esto partió de a poquito, como ya hagamos un espacio de cuentería en la universidad, ya nos interesa la cuentería, ya podremos empezar a a contar cuentos nosotros. Y así, de pronto yo me vi envuelta en contando cuentos, en escenarios distintos, en el encuentro de Valparaíso un cuento, conociendo cuenteros de otros lugares, y en realidad encantándome con el mundo de la cuentería, que es un mundo maravilloso, que todos deberían tener el placer de conocer. Hay una historia muy linda tuya, que yo la conozco porque me la contaste, que es la primera vez que contaste un cuento. Sí. En realidad fue como... Yo estaba justo en un periodo como de mi vida en el cual me costaba hablar, me costaba expresarme en público, y qué van a decir los otros. Y son problemas súper usuales como en el mundo juvenil, que este miedo a que te juzguen de algún modo en especial. Y ahí se dio la situación y alguien me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no te atreves a contar un cuento? Y yo, así como nerviosa, lo vi casi como una oportunidad de poder expresarme, porque yo sentía esa necesidad de expresarme. Y como te decía yo en el cafecito, jamás pensé que desde ese día jamás iba a abandonar la cuentería. O sea, no lo solté. Esto fue más o menos en los... No fue el inicio propiamente tal, pero en los inicios del espacio se usa cuentos, ¿no? Sí, donde contaste tú también. Yo recuerdo, ahí nos conocimos. Yo recuerdo ese día con mucho placer. Estabas tú y estaba Aníbal también ese día contando. El Aníbal también contó. Sí. Eso fue el 2009. Y de ahí en más, ese fue tu piquero. Ese fue el piquero. Sí, fue el primero. No, ahí en más surgió esta necesidad de seguir aprendiendo, de agarrar ciertas técnicas, de seguir contando en distintos espacios, espacios de escenario, espacios con la familia, contarse a uno mismo también, escuchar. ¿Qué cuentas cuando cuentas con la familia, con los amigos, en los espacios distintos escénicos? Siempre que... Porque a mí una vez me dijeron que cuando uno encuentra un cuento es como que se enamora del cuento. Es como que hay una conexión con ese cuento. Ese cuento te pide ser contado y tú quieres contarlo. Entonces hay como una relación súper bella ahí. Y yo creo que los cuentos que yo he contado son cuentos que han de algún modo como intentado transmitir emociones o mensajes que yo en mi vida no podía transmitir quizás con mis palabras. Entonces a través de estos cuentos, estas historias... que además son historias que otros ya han contado, historias que tienen historias entre medio también. Entonces eso lo encuentro como tan mágico, como entregar historias de historias. Entonces cuando, por ejemplo, cuento con mi familia, igual es como pensar un poco en el escenario en el que estáis y los mismos cuentos abren como un espacio de comunidad, de encuentro. Es como poner un fueguito al medio y remontarnos años atrás. Qué bella metáfora, Dani, esto del fueguito al medio, que la palabra sea casi como la chispa, ¿no? Como la chispa que permite que ese fueguito se encienda. Dani, no hay mejor manera de conocer a un narrador o a una narradora que no sea por sus cuentos. Preséntanos alguna historia regalona, regálanos una historia regalona, aquella que venga desde lo más fondo de tu corazón. Yo creo que en realidad tengo mis como... mi selección de historias regalona. No hay una, hay no, varias. No hay una. Me parece sí, muy bien. Se ponen celosas un poco a veces. Claro. Pero me gustaría ahora contar uno que es de los primeros cuentos como que me llegó, que es un cuento de tradición oral. Y yo creo que es un cuento sencillo, pero que deja algo súper bello. Que deja esa... no sé si se llama la enseñanza, porque como que esa moraleja, enseñanza no es algo mucho, pero deja algo. Hablamos de llaves, esas llaves que abren puertas, sí, que no sabemos cuáles son, ¿no? Sí, y que de pronto como que permite interiorizarnos en algo que palabras que usamos tan comúnmente y que ya las tenemos tan impregnadas, pero nunca le damos como un sentido mayor a ellas. Y entonces, presentada la historia, vamos a irnos a un viaje juntos. Y la conductora de este viaje es ella, Daniela Cornejo. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Este hombre tenía tanta, pero tanta, tanta mala suerte que, por ejemplo, cuando iba a comprar, se ponía en una fila. La fila avanzaba todo bien, y cuando llegaba la hora de que él tenía que pagar, algún problema tenía. En el campo, en su tierra, al igual que todos los vecinos, él plantaba. Pero a diferencia de todos los demás, a él siempre algún problema le ocurría. Por ejemplo, cuando quería que lloviera, a él no le llovía. O cuando le llovía a él, le llovía demasiado y las tierras se inundaban. Cuando conseguía trabajo, lo perdía de inmediato. Lo mismo así con las parejas, con los amigos, hasta con la familia. Este hombre tenía tanta, tanta, tanta mala suerte, que ya harto de tener tanta mala suerte, decidió ir a buscar al mismísimo Dios para encararlo y decirle que le devolviera su buena suerte. Entonces, armó un pequeño bolsito y partió el viaje. Comprenderán que un viaje a ver a Dios no es un viaje corto, es un viaje largo. Pero él estaba dispuesto a hacerlo. Entonces caminó rápidamente, caminó, hasta que medio cansado tuvo que detenerse. Y se detuvo ahí en el bosque. Cuando estaba en el bosque apoyado en un árbol, escuchó. No sabía de dónde venía ese ruido, entonces comenzó a mirar. Y ahí, en medio de todas las ramas, divisó el cuerpo de un lobo flaco, que no paraba de aullar. Entonces, lentamente se acercó a él. Y cuando el lobo lo vio, le dijo: ¡Ay! ¡Estoy tan flaco! ¿Me podrías ayudar? Y entonces aquel hombre descansó un rato más y siguió su viaje. Caminó, hasta que llegó al desierto. Y en aquel lugar seco, se detuvo a descansar en un árbol seco que estaba en medio de aquel desierto. Se apoyó en él cuando comenzó a escuchar. Entonces miraba para todos lados, no había nadie. Se dio vuelta y vio el árbol. Y el árbol lo vio a él. Estoy tan seco. ¿Me podrías ayudar? Y entonces aquel hombre le dijo: ¿Sabes qué? Yo tengo suficiente con mi mala suerte como para que tú me contagies con tu malestar. Es más, ahora mismo voy donde el mismísimo Dios a decirle que me devuelva mi buena suerte. ¿Tú le podrías preguntar a Dios por qué yo estoy tan seco? Sí. Si le había dicho que sea un lobo, ¿por qué no le iba a decir que no a ese árbol? Y entonces descansó un rato más y siguió su viaje. Y caminó, hasta que comenzó a entrar en un prado maravilloso, con un camino maravilloso, como de tierrita, con flores a los lados, con un cielo azul, espléndido y con unas nubes blancas. Y cuando siguió subiendo por el prado, a la arriba, se dio cuenta que arriba de la colina había un castillo. Un castillo, sí. Un castillo como los de los cuentos. Y a la entrada de ese castillo, una princesa. Una princesa maravillosa, hermosa, con un cabello maravilloso, con unos ojos maravillosos, pero con la mirada más triste que podía existir. Entonces se acercó a ella y ella le dijo: Hola. Hola, le dijo él. Estoy tan triste. Estoy tan sola. No sé qué me pasa. Tu tiempo esta parte ya no sonrío. El hombre la quedó mirando como con nostalgia, y le dijo que en realidad él tenía mucha mala suerte como para estar escuchando su historia. Y que es más, ahora iba donde el mismísimo Dios a pedirle que le devolviera su buena suerte. Y si vas a donde él, le podrías decir, le podrías preguntar de mi parte, ¿por qué es que yo estoy tan triste? Entonces el hombre, como le había dicho que sí a un lobo y un árbol, ¿cómo le iba a decir que no a aquella hermosa princesa? Dijo que sí, que no se preocupara. Conversó un rato más con ella y partió su viaje. Y entonces caminó, hasta que llegó a una casita. Una casa no muy grande, pero con unas ventanas enormes. Entonces supo de inmediato que esa era la casa de Dios. Claro, porque dicen por ahí que Dios es medio sapo y que le gusta mirar todo. Tocó la puerta con algo de nerviosismo y Dios, que estaba adentro sentado, tejiendo, le fue a abrir la puerta. Estaba esperando, le dijo. Y entonces aquel hombre tímidamente entró. Dios le sirvió un tecito y unos pastelitos. Lo atendió con comida como de la mano de Dios. Y el hombre se desquitó. Le dijo que ya estaba harto, que en realidad en su vida había tenido demasiada mala suerte. Se quejó por todo. Y Dios lo escuchó. Además, estuvieron conversando un rato acerca del viaje que él había emprendido y de los tres personajes con los cuales se había encontrado. Siguieron conversando y Dios le dijo: Recuerda, lo único que tienes que hacer es estar atento. La buena suerte va a estar ahí, delante tuyo. Solo tienes que verla y pillarla. Entonces el hombre se fue contento, se fue feliz y emprendió su viaje de vuelta. Caminó y se encontró ahí con aquel prado, con aquel castillo. y con la princesa abajo, que seguía con los ojos tristes. Y entonces cuando llegó allá, la princesa le preguntó cómo le había ido. Fue excelente. Dios me dijo que la buena suerte iba a estar ahí, al frente mío, que yo solamente tenía que verla y agarrarla. Que tenía que estar atento a ella. Ah, qué bueno, le dijo ella. ¿Y te dijo algo de mí? Ah, sí, sí le pregunté. Mira, me dijo que tú estabas tan triste, triste, triste, porque en realidad estabas muy sola. Y lo que tenías que hacer era pedirle a aquel hombre que pasara frente tuyo que te acompañara en tu vida. Que se casaran y fueran muy felices. Ah. Y bueno, ya que tú estás solo y yo también, ¿no podrías ser tú ese hombre? Aquel hombre se quedó en silencio, pensó un rato y le dijo: lo siento, pero es que imagínate, yo estoy contigo. Me caso. Y cuando estoy casándome, pasa la buena suerte por al lado y yo no la veo. ¿Qué haría? No, lo siento. Mejor espera, ya va a venir otro a buscarte. Y la mujer ahí se quedó. Y aquel hombre siguió su viaje. Y caminó, caminó, caminó, hasta que llegó a aquel desierto. Cuando llegó al desierto, estaba aquel árbol seco. Y el árbol seco, al igual que la princesa, le preguntó cómo le había ido. Y él le dijo que fantástico. Que Dios le había dicho. Que la buena suerte estaba ahí al frente de él. Que solamente tenía que estar atento y verla. ¿Y no te dijo qué podía hacer yo para no estar tan seco? Claro que sí. Me dijo que tú estabas así de seco porque debajo tuyo estaba enterrado un tesoro. Y que entonces tus ramas no podían crecer bien. Lo que tenías que hacer entonces era pedirle a alguien, a un hombre, que pasara por ahí y sacara aquel tesoro. Y así tus ramas podrían seguir creciendo bien y tú también. Ah. ¿Y no podría ser tú ese hombre que saque aquel tesoro? Podría ser. Pero ¿qué pasa si estoy cavando, cavando, cavando? Y mientras que estoy cavando, cavando, cavando, pasa por al lado mío la buena suerte y yo no la veo. Lo siento, árbol seco, tengo que volver rápido a mi casa para que esa buena suerte no se me vaya a ir. Entonces el árbol seco se quedó ahí. Y aquel hombre partió. Y caminó, caminó, caminó, hasta que llegó a aquel bosque. Y en el bosque estaba aquel lobo. Aquel lobo flaco, flaco, flaco, flaco, flaco. Hola. Seguía aullando. ¿Cómo te fue? Me fue bien. Dios me dijo que la buena suerte iba a estar ahí y que yo solamente tenía que saber pillarla. ¿Y le preguntaste algo de mí? Sí, me dijo que en realidad tú estabas así de flaco, flaco, flaco porque tenías mucha hambre y que lo que tenías que hacer era comerte al primer tonto que pasara delante tuyo. ¿Eso dijo? Sí, eso dijo. Ah. Y entonces, queridos amigos, aquel lobo abrió su boca y se lo comió. Y cuando tú me nombras sientes ganas, soy la nueva alternativa contra contaminación. Y tú eres la energía que me carga, soy una arboleda que da sombra a tu casa, un viento suave que te soba la cara. De todos tus sueños, nera, soy la manifestación. Tú eres esa libertad soñada, soy la serenidad que lleva la meditación. Y tú eres ese tan sagrado mantra, soy ese jueguito en parcha que te baja la presión. Y siempre que te sube tú me llamas ya. Tira la sábana, sal de la cama y vamos a conquistar toda la casa. De toda idea creativa soy la gestación. Tú eres la utopía liberada, la unicidad de tanta ley, que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad es tanta, miro a tus ojos y ya sé lo que quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen sentir muy bien. La historia se llama El hombre que tenía mala suerte. Y claro, pobre. Sí, pues. pero es que no cachó nada. Y en la música precisamente escuchábamos, este es un regalito que yo traigo, a propósito de que estamos dos mujeres sentadas alrededor de esta mesa, y a propósito precisamente de estar celebrando desde ya el Día de la Pachamama, el primero de agosto, reconocí, fíjate que además esta música llegó, yo no la busqué, llegó, y llegó de una manera muy maravillosa. Estábamos el otro día en la Federación de Estudiantes de la Católica, y el presidente de la federación, Pablito Chamorro, puso una música como para conversar un rato, y digo, ¡ah, qué maravillosa la música! La quiero programar en el programa de radio. Y me mandó un mail con un link, y esta es la canción que me regaló Pablito y que me pareció perfecta para hoy. Perota Chingó se llama este dúo. Es un dúo que, si lo conoces, Dani, sí. Es un dúo de dos mujeres muy jóvenes que decidieron un día como jugando irse a recorrer la costa uruguaya. Ellas son de Argentina. Y decidieron irse un poco como en la locura esta de irse con la guitarra y a dos voces. Y así surgió precisamente Perota Chingó. Y el tema que escuchábamos es Soy el Verbo, que es un cover del grupo puertorriqueño Cultura Profética. Y sin más, sigamos conversando, Dani. Por favor, regálanos un poco más de esto que va pasando contigo y la cuentería. Ay, ¿qué va pasando conmigo y la cuentería? Va todo pasando ahí. Porque en realidad, a medida que uno también va metiéndose en el cuento de la cuentería, vas descubriendo aspectos tuyos súper potentes también. Porque cuando tú cuentas un cuento, inevitablemente te pones ahí al escenario de todo. Luego te surge también el interés, por ejemplo, de escribir cuentos, que es algo que es súper choro. Y es algo que no hemos dicho. No hemos dicho. Las dos primeras historias de este programa son de autoría propia tuya, sí, ¿no? Sí, eso sí que fue un piscinazo también. Sí, porque es arriesgarse un poco también a que los otros te escuchen tus historias. Y no sé, la interpretación de las historias de cada uno es distinta, ¿cierto? Pero uno va transmitiendo un poquito de sí mismo en cada historia. Entonces al final las historias están llenas de historias. ¿Y qué importancia tendría para ti este colectivo Sausa Cuento? Toda la importancia del mundo en este proceso de construcción personal dentro de la cuentería. En realidad el colectivo se inició con este grupo de estudiantes y bueno, además de la amistad hermosa que hay entre medio, también hay este querer trabajar el oficio de la cuentería, que es un oficio bellísimo. Estamos súper interesados en seguir creciendo también como colectivo. Estuvimos contando el espacio Volantín, que aprovecho de hacerle propaganda, un espacio maravilloso que está en su vida Ecuador. Y en realidad el permitirnos contar ahí también es abrirnos espacio a escenarios distintos, porque nosotros allá tenemos como el escenario más universitario, pero el abrirnos ahí también nos permite acercarnos a la familia, acercarnos a los niños. A la comunidad en general. A la comunidad, ¿no?, en general, que es tan importante que la narración oral también sea transmitida para todos. Es una cultura tan ancestral en realidad el cómo se han transmitido las historias y no dejarla a un lado. De repente ya con el mundo de la tecnología y que está todo ya en internet, todo súper, uno busca una palabrita y está todo, aparece de inmediato, se deja a un lado estas tradiciones ancestrales y que todavía permanecen. Qué maravilla eso, ¿no? Uh-huh. Porque además la cuentería te permite estar en distintos lugares. Dani, brevemente, porque tú sabes que el tiempo siempre es escaso. Sí. ¿Cuáles son tus ganas en la cuentería? ¿Tienes alguna gana en particular o se abre el universo infinito? Se abre el universo infinito, pero hay ganas de seguir aprendiendo. Yo, a pesar que llevamos como tres años en esto, tengo ansias de aprendizaje, ansias de escuchar, ansias de que me escuchen, ansias de construir cuentos en conjunto, ansias de escuchar historia y de seguirme encantando con la magia de la cuentería. ¡Qué maravilla! Vamos a ponerle una pausa a esta conversación maravillosa. Uh-huh. Vamos a escuchar otra historia. Una historia que proviene desde el otro lado de la cordillera, desde las tierras trasandinas, desde Argentina, de un amigo cuentero, del caminante cuentero, Marcelo Guerrero. Monogatari no machi, Valparaíso, kotoba no majo. Cuando Osvaldo tenía 10 años, se quemó las manos con las llamas que salían de la chimenea. Desde ese día, evitó todo contacto con el fuego. Nunca aprendía la cocina ni ayudaba en los asados. Jamás participó de un fogón con amigos, ni encendía velas cuando se le cortaba la luz. Así creció. y se hizo grande. Se compró 2 pantalones y 3 remeras ínfugas, de distinto color, eso sí, como para combinar, y andaba siempre con 2 mini matafuegos colgados del cinto. Hasta se hizo un curso de bombero, que nunca ejerció, por las dudas. Así vivía Osvaldo, creyendo tener todos los fuegos bajo control, hasta el día en que conoció a Margarita. Y ahí, con un sentimiento contradictorio, se dio cuenta de que no tenía con qué apagar el fuego que lo quemaría por dentro el resto de su vida. Valparaíso de Rascas. Путешествие в мир фантазий. Los fuegos de Osvaldo, cuyo autor es el mismo narrador, Marcelo Guerrero. Este narrador cordobés, como habíamos señalado, se ha dedicado a mezclar de manera maravillosa la música y la cuentería. Comenzamos a despedirnos, Dani. Qué placerazo tenerte en este programa. Muchas gracias a ti por la invitación. Me encantaría tener programas más largos para conversar un poco más, sí, para contarnos un poco más. Dan ganas de seguir hablando. Sí, dan ganas, pero vamos a dejar todo esto en pausa. Esto es un hasta pronto. Y antes de irnos, amigos y amigas, la cartelera cuentera de los días que se vienen. Nuestro colega Daniel Hernández, el cuentero chilombiano, se va de gira por las tierras trasandinas también, al otro lado de la cordillera. Y antes de irse a participar en el Festival Te Doy Mi Palabra en su 11ª versión, se despide, pero para regresar. Y así es como invita al colectivo de cuentacuentos Había una avestruz al espectáculo precisamente de Daniel Hernández, Decires y Andares de un colombiano de palabra. Esta presentación se realizará el miércoles 1 de agosto, es decir, mañana mismo a las 21:30 horas en el Mesón Herudiano, Dominica 35 en Santiago. Las reservas al 73-71542. El miércoles 8 de agosto, es decir, el miércoles que viene, Cuentos de Mal Amor o la historia de la princesa Fétriche de Meaux, que también es un espectáculo de este cuentero locombiano, también le dicen algunos por ahí. Y esto se realizará a las 19:30 horas en Espacio Imaginario, Hierbas Buenas 269A. Contarles además que la próxima semana, no, esta semana ya, hoy como se me pasa el tiempo de rápido, esta semana hay presentaciones en los Andes, en el Valle de la Aconcagua. Quien les habla, Sandra Aravena, va a estar presentando el viernes 3 a las 20:30 horas su espectáculo El Sol, la Mujer, lo Profano y lo que se ve desde arriba. Un espectáculo para mayores de 14 años en el Centro Alma Tierra, en 3 Carrera 115, reservas en terapianatural@gmail.com. Y el mismo sábado 4, a las 4:30 de la tarde, función infantil con cuentos descontrolados para niños mayores de 3 años, que pueden ir, por cierto, con sus padres y madres. Informaciones en radio@valparaisosuncuento.cl. Amigos, amigas, por favor escríbanos, cuéntenos sus historias, cuéntenos qué les va pasando, cuéntenos qué viven, cuéntenos qué cuentan, cuéntenos cuentos. Escríbanos, por favor, a radio@valparaisosuncuento.cl. Nuestro Facebook, Valparaíso es un Cuento. Dani, ahora sí nos despedimos. Muchas gracias, Sandrita, por la invitación y por este hermoso momento. Abrazos infinitos, gracias por tus historias de autoría propia y de tradición oral. Muchas gracias a ti. Abrazos. Y para ustedes, no olviden, todos los martes a las 7 de la tarde en Radio Valentín Letelier 97.3 y a las 22 horas en Radio Cámara, www.radiocámara.cl. Agradecemos al equipo de producción, Caro Millar, Pati Mix, Francisco Saldes y quien les habla, Sandra Aravena. Agradecemos el trabajo maravilloso, dedicado y con esa oreja inigualable de Nelson Golot de Radio Cámara, que nos graba y edita. Nos encontramos, nos vemos, nos sentimos, nos abrazamos con la palabra, con el fuego de la palabra, el próximo martes. Radio Valentín Letelier, emisora de la Universidad de Valparaíso, presentó Valparaíso es un cuento. Martes, 19 a 19:30 horas. Conducen Sandra Aravena y Patricia Mix.